Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. Rayadito, aperastura, espinicauda. Rayadito, pequeña ave que habita en zonas boscosas y arbustivas. La cabeza de color negro presenta una franja ocre sobre los ojos que la cruza. Todo vientre y pecho son blanquecinos. La cola, muy característica, tiene el aspecto de terminar. Termina en espinas. Se alimenta de insectos y larvas. El rayadito viene emparejado o formado grupos, siendo muy territorial y bullicioso cuando su área es invadida por extraños. Es un ave que típicamente se ve trepando los árboles. Utiliza los huecos de los troncos como nido. Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.